no hemos tenido ninguna respuesta, no se han preocupado la gente para poder dialogar a ver, ¿no es cierto?, y enterarse de la situación. Uh-huh. A ver, o ya si no tiene a la fe, ya le con la gente, ¿por qué hacemos esto?, ¿no es cierto?, ¿por qué está pero bueno, están en la conciencia de eso y poder hacer todo lo que yo quiera. Uh-huh. Lo único que sí, lo voy a analizarte, ya que a la policía que lo digo que los comunicó, ¿no es cierto?, que los dijo, bueno, capaz que mañana nos ponga la, ¿cómo es?, la gendarmería. Claro, sí somos conscientes de que lo único que estamos haciendo es pedir trabajo. No queremos que nos regalen la plata, pero tampoco queremos que nos impongan ir a robar o a saquear algo. Y que está la realidad, creo que son responsabilidades de ellos, como este es el momento que estamos pasando, esta situación, estamos acá en el puente, cada hora estamos dejando pasar a las 4 de la tarde de abril, uh-huh. Y después cada 2 horas estamos dejando pasar a la gente, prácticamente nos enfrentamos, lo que más tenemos son camiones trabados, ¿no? He volado también con los camioneros y hemos explicado la situación, la cual ellos están de acuerdo, bueno, y aún una tanda se fuera, así que otra tanda que están esperando de vuelta. Entonces, ¿cómo continuaría esto? ¿Mañana se cortarían los dos puentes como en un momento lo...? Sí, estamos en eso, de tratar de cortar los dos puentes para ver si podemos tener, que nos reciban, ¿es cierto? Que se entregan el petitorio que es lo que queremos, ¿es cierto? Y que se trate de que reciben el petitorio que está, ¿es cierto? Porque es algo que la gente necesita. Si la gente necesita, nosotros como mujeres tenemos derecho de salir y decir las cosas como son, ¿cierto? Por eso que recalco que no nos presiono de que tengamos que salir a robar a la gente, porque robar a este pobre es que, y a la gente también, porque no tenemos derecho de ir a robarle a nadie, el derecho de esto es reclamar, y eso es lo que estamos haciendo. Hoy, en lo que fue el día de hoy, no se acercó nadie ni de Viedma ni de Patagones a conversar con ustedes. ¿Cómo? Le consultaba si hoy, en lo que fue el día de hoy, no se acercó ningún representante de ninguno de los municipios a conversar con ustedes. No, ninguno se presentó, ni de Viedma ni de Patagones, ninguno se presentaron acá. Ahí sí era que está, de que le gané, ¿sí? Pero la gente la que sufre, la gente que prácticamente tiene que transitar para Patagones, bien, no es un problema de eso, porque nosotros conversando, y algo cuando está abierto y... Y tenemos que dialogar, pero efectivamente esto no tiene que dialogar, ¿no? Si no tiene que dialogar, esto no le puedo exigir, porque ellos son grandes, ellos están en un poder, y eso es el único poder que tenemos, es la defensa de defender al compañero. Uh-huh. Esa es la realidad, así que bueno, seguimos la misma, tan igual. Es triste muchas veces porque nosotros no tenemos necesidad de estar esta noche acá, cortando el puente, pasando frío, y bueno, pero lo tenemos que hacer porque la necesidad. Porque esta es la realidad que estamos atravesando la gente en la Constitución. Claro. Roberto, de cortarse los dos puentes mañana, más o menos, ¿en qué horario sería para contarle a los vecinos? Y estamos planificando eso, pero también estamos viendo que también estamos estudiando esta situación, porque por ahí muchas veces tenés que pensarla con la mente más fría, uh-huh. ¿No es cierto? Porque por ahí muchas veces vos con que calentura. Uno se alienta cuando nadie viene a darte o a decirte qué es lo que necesitan ustedes que están agarrando al puente cortando. Nadie se acerca. Eso con la bronca, bueno, habíamos dicho y estamos dispuestos, pero bueno, sabemos hoy todo lo que ha sucedido en el puente viejo, en el puente perro carretero, y bueno, quizás podamos cambiar, pero bueno, eso queda en debatir. Esta noche, más o menos, tipo 12 de la noche, vamos a tener una asamblea general, y bueno, ahí se va a decidir que lo que hace. Si lo cortamos, nosotros siempre trabajamos a 3 de la mañana, estamos ya, y lo cortamos, y se terminó. Porque esto ya lo decide la gente, porque la gente es la que está mal, y la gente es la que se impacienta cuando no aparece ninguno a dar la cara o a conversar con nosotros.